No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ATRA, eligió nuevas autoridades en una asamblea anual que se realizó en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. La misma tendrá mandato por el periodo 2019-2021. Fue reelegido como presidente Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y como vicepresidentes, primero, Fernando Saiyuri de Tucumán, segundo, Hugo Pozzi de Córdoba, y vicepresidenta tercera, Adriana Santagati de Río Negro. Para la Secretaría General fue reelegida Rocío Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar. A toda la comisión directiva les deseamos desde la gente y su defensor muchas felicitaciones y un buen trabajo en equipo, y estamos en contacto desde el Defensor del Pueblo de la Nación. La gente y su defensor, al servicio de la población. Estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Frías, Santiago del Estero, el doctor Luis Vicesi. Dentro del recorrido que hacemos por el trabajo de distintas defensorías, nos gusta siempre hablar con los defensores provinciales, municipales, para que nos cuenten de cuáles son los temas que preocupan a la gente, cuáles son los temas que la comunidad le lleva y le acerca. Y en este caso queremos saber, bueno, primero por la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, por la situación como están, y por supuesto por el trabajo que está llevando a cabo de varios temas que ya hemos venido siguiendo por los medios de comunicación. ¿Cómo le va, Luis Vicesi? ¿Cómo está? Desde acá, de la ciudad de Frías, Santiago del Estero, estamos saludando desde la Defensoría. Cuéntenos primero, Frías, ¿dónde se encuentra ubicada geográficamente dentro de Santiago del Estero? Bueno, Frías se encuentra ubicada al sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, ya casi con los límites de Catamarca, de Catamarca y Santiago del Estero. Perfecto, ¿y cuántos habitantes tienen? Frías tiene, el último censo acusó casi 40.000 habitantes, así que ahora seguramente con las últimas elecciones está rondando a los 42.000 habitantes. Usted asumió hace no mucho tiempo en Frías, este año empezó a trabajar, ¿no? Sí, bueno, la Defensoría fue creada hace 12 años, la decisión, o sea, se asume de una manera indirecta, elegida a través de las instituciones, proponen a una persona y es elegida por el Consejo Deliberante según, presentando todo el tipo de documentación y todo, acreditando todo el tipo de antecedentes que se tenga. Nosotros hemos asumido el día 1 de diciembre del año 2018. Y cuéntenos, ¿cuáles son los temas que está llevando más importantes o que en este momento tiene como temas así que consulta la gente o que ustedes están trabajando? En la provincia de Santiago del Estero son cuatro defensorías nada más que hay. Es la Defensoría de la Provincia, sí. Está la Defensoría de la Ciudad de La Banda, la Defensoría de la Ciudad Capital y la Defensoría de la Ciudad de Frías. Nosotros acá generalmente, más que todo, trabajamos con la cuestión limítrofe o zonal, vendría a ser con también gente de Catamarca. Catamarca no tiene defensor del pueblo, la claro. Provincia de Catamarca no tiene defensor, ni la ciudad tiene defensor del pueblo. Nosotros hemos firmado un convenio con la provincia de Catamarca con el fin de poder todas las cuestiones que sean a nivel nacional de algún tipo de reclamo, poderlo canalizar a través de la Defensoría de la Ciudad de Frías. Trabaja mucho conjuntamente con los defensores de santiagueños, con todos los otros defensores. Exactamente, con el defensor de la provincia de Santiago del Estero, que es el que tiene que vender a hacer cubrir todo el ejido provincial, donde no existe un defensor del pueblo, entonces generalmente lo hacemos, ¿no? Tratamos de dividir, ningún defensor se sobrepone a otro, entonces tratamos de dividir de igual el rango el sistema provincial. Ajá. Y a mí me toca todo lo que es las ciudades aledañas a las que están colindando con la provincia de Catamarca. Pasando a otros temas, otros planteos que ha hecho la gente, tema de planes de ahorro. Claro, con respecto al tema de planes de ahorro, eso más que todo se lo ha visto a nivel provincial, que lo vio el doctor Leonel Suárez, que es el defensor del pueblo de la provincia, en las cuales nosotros, defensorías del interior, nos hemos acogido al amparo que ha presentado, y bueno, en el cual en primera instancia no nos dieron positivo, pero sí. Se apeló y de la apelación hemos tenido éxito, y bueno, en virtud a eso se ha retrotraído la tasa, se va a cobrar de lo que se estaba pagando en abril del año año 2018. Resulta que las notificaciones han sido realizadas el día 12 de agosto, por ende tienen 30 días corridos para que empiece a regir esto, o sea que empezaba a regir desde el 12 de septiembre. Ya se habían vencido las cuotas, que lo que estamos esperando ahora es que para que esto impacte, el retroactivo de las cuotas estas impacte para las cuotas de octubre. También me contaba que estuvieron trabajando sobre todo en el tema de las pensiones y las quitas de pensiones, poniendo cartas, ¿no? Las pensiones por discapacidad. Sí, bueno, eso sí, eso también se hizo, o sea, el tema de los planes de ahorro también, conjuntamente con el tema de la de las cartas, de las de las quitas de las pensiones por discapacidad, hemos estado trabajando y contestando cada una de las cartas que se han enviado, llevándola a través de la delegación Santiago del Estero, y bueno, se ha contestado una por una en las cartas. Generalmente nosotros hemos contestado más de 600 cartas documentos, porque no es solo Frías nada más, sino también son departamentos aledaños a Frías, por ejemplo San Pedro de Guasallán, Lavalle, que son localidades pequeñas en donde tienen comisionados, ahí no tienen intendente, tienen comisionados. Entonces nosotros hemos hecho un acuerdo con los comisionados y también con los jueces de paz no letrados, que son del interior, ya de los parajes, para que ellos recepten todas estas cartas, documentos que se le iban llegando y que sean enviadas a la Defensoría. La Defensoría las contestaba personalmente. Esto lo hemos hecho también de los acuerdos que yo le estaba hablando anterior con la provincia de Catamarca, en donde están, por ejemplo, localidades como Recreo, como Quirós, San Antonio y Caño, que son localidades de Catamarca en las que hemos contestado nosotros. Y sería una forma también de ayudar a la gente, porque la gente recibe la carta y no sabe qué hacer, no sabe a dónde acudir. Muchas veces es muy difícil tengan o conozcan bien la ley como para poder responderlo. Entonces, la ayuda que le da la Defensoría es muy importante. Sí, nosotros generalmente lo que hacemos más que todo, y lo que estamos pidiendo siempre a la gente, es que la gente, ante cualquier duda, antes de contestar o realizar algún tipo de actividad, de lo que sea, financiera, económica, social, que se llegue por la Defensoría. Nosotros tenemos un cuerpo de abogados, tenemos asesores, tanto legales, estables, para que sean atendidas estas personas y sean asesoradas para evitar cualquier tipo de malentendido, y a su vez que se produzca un menoscabo en el patrimonio de cada una de las personas. Entonces, se ha llegado esta carta de documentos, la cual se puede imaginar, usted vive en un paraje donde realmente el vecino más cercano lo tiene a 2-3 kilómetros, ¿qué hago con esto? Tal vez el mes que viene ya no cobre. Entonces hemos pedido para que no se podían trasladar hasta la ciudad de Frías, porque también los caminos son totalmente intransitables en esta zona, en esta época. Entonces los jueces de paz no letrados, que son los que visitan generalmente a todos estos vecinos, le estaban pidiendo estas cartas de documento y nosotros las contestábamos después, posteriormente, para que no se le produzca el tema de la suspensión de servicio, de este beneficio a cada uno de las pensiones. ¿Algún otro tema que quiera comentarnos? ¿Cuáles son los temas que por ahí la gente preocupa de la ciudad? ¿Qué es lo que pide? Generalmente lo que estamos trabajando ahora, y lo hemos hecho desde el día lunes, ha sido por el tema de la tasa de tema de los servicios de luz. Acá vinieron muy elevados, mucha diferencia desde el mes pasado al mes actual, el tema de la boleta de luz. O sea, por ejemplo, había boletas que estaban pagando 1.000 pesos, 1.500, y se han ido elevadas a 5.000, 5.500. Había otras que se pagan 2.500, han ido a 7.000, y tengo boletas que son del interior, en el cual son los ranchos, casas ranchos muy pequeñas, en las cuales les llegó casi hasta 12.000 pesos. Entonces obviamente que no tiene relación el consumo con lo que se estaba cobrando. Así que bueno, el día lunes se ha hecho una reunión informativa que se le ha pedido a la gente de ENRESE, que es el ente que regula el tema de EDESE es la empresa prestataria de servicios de energía que tenemos en Santiago del Estero. Claro, la empresa provincial vendría a ser. Exactamente, claro, exactamente. Claro. Una empresa privada que da servicio a toda la provincia. Entonces, hay un órgano que controla, que se llama ENRESE. Entonces, este organismo que controla, lo hemos traído el día lunes, para que brinde este tipo de servicios e información, a la cual vinieron todos los que son ingenieros y también los contadores, para brindar y para que hagamos la lectura específica. Bueno, hubo muchísima gente. La gente lo que quería era de poder reducir la boleta, ¿vale? No depende de ellos. Exactamente. Así que bueno, el día martes ya se hizo una asamblea con otro tipo, con otro carácter, un carácter más de defensa del consumidor, en la cual la asamblea fue hecha y pedida por el pueblo, por los ciudadanos, por los vecinos, Argentino, en la cual participó la Defensoría, y ahí se llegó a realizar o redactar un informe en el cual se hacía un reclamo por escrito. Después, haciendo este reclamo, en el cual en más o menos en 4 horas, que es lo que había durado esta asamblea, se habían elevado más de 400 reclamos, casi 500 reclamos. Entonces, claro, mucha gente damnificada. Exactamente, ¿no? Exactamente, porque se puede imaginar, o sea, a usted le venía una boleta de 1.000, tiene que pagar 5.000, y encima lo que pasa es que no es que no pueda pagar, lo que pasa es que no la tiene la plata, ¿me va entendiendo? Sí. Y usted no puede pedir un préstamo para poderla pagar ahora la boleta, si el mes que viene tal vez le llegue más, o le llegue, por lo menos le iba a llegar lo mismo, el mismo monto. Entonces, ¿qué hemos hecho a través de eso, a través de ese tipo de reclame, de tanto movimiento social que estaba produciéndose acá en la ciudad de Frías? Se llegaron los directivos de la empresa EDC, en las cuales de esa manera se ha podido trabajar personalmente, y hemos llegado a un acuerdo en las cuales esta empresa iba a poner a una persona específica para ver caso por caso, en el cual le digo, bueno, pero ¿qué pasa si es que se están venciendo las boletas? No, automáticamente se va a iniciar el reclamo, se hace una suspensión, una interrupción del, no del servicio, sino del monto. Entonces, hasta que no se pronuncie la empresa, no se seguía facturando. Claro, perfecto. Luis Vicese, defensor del pueblo de la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Luis, por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes por la nota, y bueno, estamos a vuestra disposición para lo que deseen. Ustedes ya saben que acá la ciudad de Frías no es una ciudad muy grande, pero sí una ciudad con muchas ganas de trabajar y que siempre está al pie del cañón para lo que necesita. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.